Hey, now greetings to the world. Vice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Oh we. Muy buenas noches. Así comienza un nuevo programa de La Gatera. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must rock the place, turn up the place and make some sound viral. And we will end your week just like a Sunday. Programa número 34. ¿Y qué es el 34, Lauti? La cabeza. Es la cabeza. Ah, la cabeza, pero la cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza de qué no es la palabra a definir en el día de hoy. La palabra a definir en el día de hoy. Te la digo en la próxima entrada. Alegato. Y te la debía. La palabra a definir el día de hoy es la palabra infierno. El mundo estaría siendo un infierno. Sí. Obama, es como el colmo de la comedia tragicómica. Obama salió a pedir perdón por bombardear un hospital afgano. Asegura que fue un error. Perdón, me equivoqué. Ay, se me escapó un pedito. ¿El Papa lo perdonará? ¿Qué decís? ¿Y lo mandará al infierno de Big Bang Pontifach? Yo no creo. Que se vayan todos. Ahí mismo. Exacto. Y pasa, sigue pasando la semana, estamos a jueves. Y seguimos de alguna manera también recogiendo lo que dejó el primer debate presidencial, esa especie de Argentina debate que parecía una exposición de automotor en la rural. ¿Y qué dejó? Yo tengo un poco la sensación de que pasó medio desapercibido. ¿Qué dejó, Marian? Una cantidad de memes divertidísimos. Yo celebro los memes que dieron vuelta por todas las redes sociales. Loquísimo, loquísimo todo. No sé, ¿qué más dejó? Dejó una cantidad de búsquedas en Google con el tag Del Caño impresionante. ¿Sabes que Del Caño, no sé si fue tipo trending topic, se llama o qué, pero estuvo en el puesto número 2 durante el pico del debate a eso de las 10:30? Macri en ese momento era segundo. Mirá qué loco. ¿Será un vaticinio de las próximas elecciones? No sé. ¡Opa! Me muero muerto con La Gatera, no te mueras muerto. Cagate de risa con esta que te tiro. A ver, dale. Macri ya es un compañero. ¿Por qué? Porque junto a Duhalde y a Moyano inauguraron un monumento ¿a quién? ¿A quién? Al general Juan Domingo Eustoquio de las manitos cortadas Perón. ¡Tremendo! ¡Eso es tremendo! Se viene la foto de este tipo comiendo un choripán rodeado de gordos camioneros. Y ya salió besando camioneros, así que... De lengua me muero, me no encanta. No sé, de lengua, seguramente alguno... Beso de lengua entre Macri y Moyano. Entre la Vidal y un camionero. La veo difícil. Yo acabo, veo eso y acabo, así nomás. Noche musical en La Gatera, como siempre, y nos visita hoy una banda muy especial. El hombre que vio la partera se llama. El hombre que vio a la partera. A la partera, sí. El hombre. ¿Qué? El hombre que vio a la partera, es sí, él. Él, el hombre que vio a la partera. No omitir ninguna de las palabras que conforman el nombre. ¿De dónde habrá salido esta banda? ¿Qué propondrá? Ellos traen algo así como una canción gris, pero enchufada, que oscila entre el espíritu grunge, la rítmica ricotera y el citarrosismo crudo. Andá a saber qué ¡wow! sale de es eso. Es una mezcla que está buena para conocer, ¿no? Andá a saber qué sale de eso. Para eso te tenés que quedar gateando con nosotros en esta noche. ¿Te escupí? No, me quemé con el mate. Porque es la primera vez que La Gatera está tomando mate. Sí, el boludo se quemó. El boludo se quemó. Bueno, no importa. Sí importa. ¡Ja! Infierno, el infierno mismo. Averno, qué linda la palabra averno. Me suena a jabón de tocador. Averno. Bueno, después desarrollamos ese tema. Abismo, tinieblas, castigo. Llamas, olor a azufre. ¿Por qué huele a azufre y no huele a Nac Champa el infierno, ponele, no? Porque el Nac Champa tira más paz. Rojo, rojo, rojo, rojo, calor, alma sufriendo, maldad. Homero Simpson comiendo rosquillas, engordando con una máquina que le pone rosquillas en la boca. Ah, sí. Ahora yo me pregunto, ¿quién habrá inventado esto de que si te portabas mal te vas al infierno y si sos bueno te vas al cielo porque lo bueno está arriba y lo malo abajo? ¿Por qué lo malo está abajo? ¿Y por qué lo bueno es blanco y lo malo es negro, no? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No sé, ¿quién lo dijo? Hay gente que dice que el negro es malo. La oscuridad, como la maldad. Pagar en negro, estar en negro, ¿no? Estar en blanco. Ah, mirá vos. A mí me cabe el negro. Bien, afuera del aire. Fue un trabajo de musicalización muy arduo, porque muchas musicalizaciones posibles acompañaban este programa de día de hoy que propone definir la palabra infierno. ¿Y cómo arranca? Elegimos una bandaza, AC/DC, que hizo un honor al público argentino al hacer un video en vivo con este tema, pero no es la versión que vamos a escuchar ahora, vamos a escucharla de estudio. Estamos hablando de Highway to Hell, AC/DC, baby. Yeah. ¿A qué te remite la palabra infierno? Y bueno, para mí el infierno, para cada persona es diferente, porque no es algo conocido, o sea, no es algo que uno haya vivido, pero pueden ser situaciones a vivir donde pasan todas esas cosas que nos gustan tanto, pero que nos dan tanto miedo también. ¿Situaciones reales decís, o estás hablando como el uno se muere y se va al infierno? No. Yo hablo de situaciones que uno ha vivido o que va a vivir, en donde suceden cosas que a uno le apasionan o le dan mucho miedo, o digamos no está acostumbrado a vivirlas, como esos días que uno vive como si fuera un sueño o no fuera parte de la realidad, pero pasan esas cosas que nunca van a suceder ni en el sueño, y uno no se imagina que van a suceder en realidad. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bien. ¿También? ¿Y vos cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo estoy muy bien. Un placer estar con ustedes nuevamente al aire. No me voy a sentir incómodo, es así. No, no vamos a pasar, pero tal vez. Ok. Deberían, no sé, presentarme, digo, porque la gente está acostumbrada a escuchar dos voces, ahora hay una tercera voz y nadie me está presentando y me están así dejando en silencio, ¿no? Sí. Digo, no quieren decirles al aire quién soy, o yo, si no, me quedo callado. Ay, yo re aburrido, ¿viste? Puedo seguir hablando igual si quieren, ¿eh? Pero tanto aire, le das el aire y no hace nada. Escúchame. Bolsa de papacita. Escúchame. Aire y... ¿Y qué? Y mucha plata. Y poca papa. Y mucha plata, boludo. Muy bien. Escúchame. Ese es vos. Bueno, sí, ¿tenés mucha plata? ¿De verdad? No, tengo mucho aire. Está hablando en este momento el señor Tomás Portías, que además de nuestro coordinador de aire, es parte del piso cuando se digna venir a trabajar, porque él piensa que va a tener acá un puesto de trabajo fijo, asalariado todos los meses. No va a ser así si vos no cumplís. Como en esto, presentismo, ¿no? Por supuesto. Claro, estoy fallando en el presentismo, sí. Ya llegó la gente, perdón, la gente amiga del hombre que vio a la partera. ¿Usted vio la cara de la señora? Dice que sí. Vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro equipo de producción. Está en los controles y en la operación técnica el señor Matías Adolfo Vanerio. ¿Cómo le va? Bien. No, pero eso me corta, boludo, dale. ¿Se escucha mal? No, se escucha bien. Bien, muy bien, muy contento. Que está jugando Argentina, va ganando 7-0. Empezó el segundo tiempo. ¿Esto es real? Una cantidad de goles, no, parece que así. Tres goles de Tevez y Messi, que volvió, parece que se lesionado y fue una técnica para meter cuatro goles. No estaríamos creyendo, somos tan pocos futboleros que quizás es verdad y quedamos como unos... Le voy a mandar un audio a un amigo que puede saber de eso. Escucha. Hola, Tito, está jugando Argentina, ¿es verdad que está ganando 7-0? ¿Y es verdad que Messi volvió y la lesión era mentira? En breve tenemos la respuesta de una persona en nuestro movilero de deportes. Perfecto, wow. ¿Qué más? Tenemos al héroe revolucionario que nos asiste en todo, nos da consejos y también nos critica un poco a veces, que es el señor Paul. Buenas noches, Paul. Saludos a la audiencia. Buenas noches, pero va 0-0 Argentina. Ahí va, mirá, él está en todo. Es honesto. ZZ Top, nuestro héroe revolucionario, el rey del curiosidato, el Trotsky. El Trotskyman. El Trotskycida. El Trotskycidista. Bien. Bien, Te queremos, Paul. A veces un poco menos, pero. Sí. Y a veces un poco más. Que a vos. Un poco menos. Bueno. Nuestro querido editor nuevo integrante, ya apaleado, ya vio salir polillas de lugares siniestros. Sí, eso es lo que. Yo creo que si vuelve el jueves que viene, ya está, se queda. Estamos hablando de Manuel. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Salúdenme en el micrófono. Buenos días, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Usted se acaba de levantar? Me parece a mí. Por 12 horas. Disculpen, me confundí. Por favor. Que no vuelva a pasar. Por favor, te va a hacer mal. Después te duele la espalda, te quejas de los brazos. No, que estuve pintando, dice. Dale, a vos te fuiste de jarana. En el contenido. ¿Qué? En la producción de contenidos tenemos a nuestra coordinadora, la señorita Soledad Agromayor. A la cual le mandamos un beso grande, un beso de rodilla, como siempre. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo y por todos los lados de mi cuerpo, donde algo se puede entrar y meter y salir. Volando como la polilla, el señor doctor Lautaro Laurita Radovi. Beach. Bien, me quedó el Lautaro Laurita. Me encantó Laurita. Tuve que explicar mucho el Lautaro Laurita. ¿Por qué la gente pregunta? ¿Qué quieren saber? La gente pregunta. Que me vengan a buscar. Que te vengan a buscar. Yo les mando tu número. Si sabes qué, consulta con ella. No, no. Porque ella es la gran conductora de este programa. Y digo ella con SH. Ella es Marian Dele. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos y a todas? Esta es para vos. Uy, cuidado que... ¿Qué hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. Vos te la perdiste. Sí, ya sé, pero me la contaron y fue casi tan buena. ¿Nosotros ya lo presentamos a él? Sí, fue el primero que presentamos. Mira, estamos al aire. Escúchame, tengo algo para decir. Estás escuchando La Gatera, no solamente en el aire de la tribu, sino ¿dónde? En la radio del Salón Pueyrredón, por la cual somos transmitidos los lunes de 16 a 18, como siempre les recordamos. Sí. Tal vez en este momento justamente nos estás escuchando por ese medio. Pará, ¿y sabés que hay una posibilidad, y esto se enteran todos, de que cambie quizás el día y el horario de transmisión? Pero bueno, ya vamos a anticipar. Bueno. Ojo al piojo, atentis ahí. Tenían que tener una asamblea para redistribución de horarios. O sea, quizás alguien está escuchando este mismo programa, pero en otro horario del que lo acabamos de anunciar. Sí. Eso va a ser tipo... Bueno, pero es muy loco eso, ¿no? Porque, total. La gente se tiene que acomodar a que esta vida es así, con los dinámica, tiempos. Vertiginosa, total, ¿no? Cambiante. No hay tiempo, estén atentos al Facebook, a nuestros distintos canales de difusión, que ahí vamos a avisar, ¿no? Cuando sepamos. Me gusta la palabra vertigitrosky. Es como que... La cual acabas de inventar, digamos, sí, básicamente. Pero yo creo que... Neologismo. Que existe. Alguien la debe haber inventado ya. Googleame vertigitrosky, por favor. ¡Paul! ¡Paul! Por favor, buscame Vertigitrosky en Google, que es amigo de Del Caño. A ver cuántos resultados tiene. Que le gane a Del Caño, Coso. ¿Vertigitrosky? Sí, ¿cantidad de googleadas? Vertigitrosky y Del Caño, a ver quién gana. Tal vez pones Vertigitrosky y aparece Del Caño. Vertigicaño. Basta. Cartigicrosti. Cartigicrosti. Basta, listo. Por favor, bien. Se me concentran. Sí, sí. Este programa define palabras. Es un definicidio. Es un definicidio. Lo sacamos de definicidir mismo. Bueno, chorrean las letras. Definicidien, entonces. Bueno, y la palabra del día de hoy es la palabra infierno. A ver si la próxima vez lees la producción antes de venir a trabajar. No, chicos, yo estoy ocupado en otras cosas. Yo me estoy sintiendo re incómodo, la verdad, estoy sintiendo re mal. Mi interés dentro del programa es otro, así que por favor, contame la etimología de la palabra etimología infierno. La palabra infierno, la cual es muy rica de ser comentada. Digamos, hay varios términos y palabras relacionadas con la palabra infierno, como por ejemplo la palabra griega tártaro. Tártaro. Que es concretamente el mundo de los muertos. De esa palabra provienen, por ejemplo, otras como tortuga, que sería como una especie de animal infernal. La verdad que no sé por qué. A mí me caen re bien las tortugas. A mí también, la verdad, te digo. No tienen nada de malo. Tienen algo medio. Yo tenía dos tortugas. Bueno, los reptiles. El caparazón, se meten ahí adentro y que nunca entendés si están ahí o no. Y son como medio inmortales. Eso es envidia. ¿Alguien vio morir una tortuga alguna vez? Yo. ¿Sí? Primero, eso tuyo que dijiste, Tomás, es envidia de... Seres medio raros, tipo arrugados. Pero si ella te ve a vos, dice, este tipo es raro, boludo. Y esconde la cabeza. Seguro. Mi amiga Michi se mudó. Se mudó a un departamento, entonces se lleva la tortuga y la pone en el balcón. Sí. La pone en el balcón y en general las tortugas van bien, ¿viste? Sí. Bueno, la tortuga en invierno, ¿qué hace? Se acobacha. Duerme. La cosa es que vino el verano, la tortuga seguía en el mismo lugar. Pasa el tiempo, la tortuga seguía en el mismo lugar. Tipo, la tuvo un año y medio en el balcón, más o menos, con la tortuga estacionada al lado del ficus. Bueno, decime que eso no es algo de horrible del infierno. Pero eso te puede pasar a vos también. Bueno, dormirte al lado de un ficus y quedarle sí, un año y medio. Infierno. La conclusión es que estaba viva, me imagino. ¿Quién? ¿La tortuga? No, estaba muerta. Sos envidioso. No sé lo que saber, me estás preguntando, ¿no? Pero todo radica en la envidia que tenemos. Seguimos con la etimología. Ahora, escucha esto. En la cultura grecorromana, el mundo subterráneo de los muertos era el Hades o el Averno, sí, el jabón, que para mí es un jabón. Averno competiría con Dab, por ejemplo, en mi mundo. O con Avon. Esa es tu respuesta. Es el jabón o con Lifebuay. Lifebuoy. ¿No? También hola, mi nombre es Débora Pérez Volpi. ¿Viste eso? Volpin. Bueno. Sí, la conozco. Bueno, escúchame, el Averno era el nombre... Escucha esto, qué locura. Sí, dale. El Averno era el nombre de un cráter que quedaba en el sur de Italia, que según la mitología romana era la entrada del inframundo. Era un agujero grande. Ahora, Averno viene de ahornos. Ahornos. Es decir... Sin pájaros. ¿Y sabes por qué sin pájaros? Porque las aves evitaban sobrevolar el agujero este en la tierra porque parece que salían como gases tóxicos de ahí. Mirá. Entonces se morían, bueno, digo, no, equivemos la... Es el lugar sin aves. Y es supuestamente el lugar por el cual se entraba, ese cráter por el cual se entraba al Averno o al Hades. Hmm. Que del término Hades se pueden decir un montón de cosas, porque es a su vez el lugar donde se hospedaban todas las almas de las personas que morían, pero es a su vez también un dios griego de la mitología griega, el Invisible... Sí. Que es el dios del inframundo. Resulta que... Hades. Como el juguito. No, pero con H. Ahí va. ¿Nos estaremos tomando un jugo de Averno? Un jugo de muerto. Sí. Y es medio... Algo medio muerto. Es una colitis. ¿De qué peine salió esto? Sí, total. Resulta que este chabón, Hades. El pene de Hades. Bueno. ¿Qué pasa? No, nada. Dije, no, Alba, se qué pene. Se pusieron todos locos. ¿Se quieren quedar solos? Sí, ¿qué pasa? ¿No se bancan? Ok. Bueno, me es el programa de humor ácido. Me encantó. Bueno, yo les voy a contar lo serio, como del contenido serio, ¿no? Escucha, a mí me Hades era hijo de Cronos y Rea, al igual que sus hermanos Zeus y Poseidón. Resulta que estos tres se alían y luchan contra los titanes, incluyendo a sus padres. Ya. Y los vencen y les sacan como el reinado del cosmos. Wow. Vendría a ser como una especie de golpe de estado. Hubo como una especie de un padre, problema de sucesión ahí. Sí, claro, sí. Vamos a cagar a papá y a mamá y nos cagaron. Que nos van a cagar la herencia. O sea, ¿qué diría Sigmund Freud como de toda esta historieta? ¿No? A mí me chupa un huevo ese tipo. Te digo la verdad, ya no lo quiero escuchar más. Quiero que se vaya de la gatera. Bueno. Cuestión que este chabón se va a vivir al inframundo, donde van a recibir las almas de los muertos. Zeus se queda con el cielo, sí, que era como el más capo de todos. Sí. Y Poseidón se va al mar. Era como el más retraído para mí, Poseidón, ¿no? Como me voy al mar, que no me mucho. Bien. Y algo que tenía de particular esta mitología era que el inframundo era donde iban las almas de todos. No existía esa distinción entre los que habían obrado bien y eran premiados y los que obraban mal y eran castigados. Eso lo introduce luego el cristianismo. Exactamente. El cristianismo es como que siempre que te la mete con culpa. Entonces, es como el... Ahí va. Y si no, ¿cómo tuve una idea y no la voy a decir. Bien, buenísimo. Porque después me retan. No, boludo, ya lo que dije. Hace como 5 programas que se viene reprimiendo. A ustedes les da vergüenza lo que yo digo al aire. Yo me doy cuenta. Pará un poco. Bueno, pero está bien, era hora que se dé cuenta. También me da vergüenza lo que yo digo al aire. Sí, a veces sí, es hermoso, hermoso. Para los griegos, a su vez, los mortales entraban en el reino de Hades, pero muy pocos podían abandonar el lugar. Como que podían ir todos, pero no todos podían salir. Los muertos entraban al inframundo cruzando un río que se llamaba Estigia, ¿no? Pagaban una especie de peaje, o sea, encima de que te morías tenías que pagar un peaje a Caronte, que Caronte era un barquero re careta, que encima de que estaba muerto eso, te cobraba un peaje. ¿No tenías un mango? Porque hay cada uno que se murió pobre. No sé. No, pero por eso los enterraban con una moneda. Que le pudieran pagar a Caronte. Pobres no lo van a enterrar con una moneda. Gato, un pesito para Averno. Yo no soy de esos. Como que lo hacían antes, ¿no? No, está bien. Ahora, escucha esta parte. Estaba el Cancerbero, que sabes que Cancerbero para mí hasta hace muy poco era una palabra. El Cancerbero. ¿Sabes hasta cuándo? Yo pensé que cáncer venía de Cancerbero, boludo. Ah, palabra pues el can de perro. Perro, era un perro con tres cabezas. Que era el perro, era la mascota de Hades. Cerbero. Era el perrito de Hades. Mirá. Era una cosa deforme. Bueno, el Cancerbero, el perro de tres cosos de cabezas, cuidaba la puerta del inframundo para que los muertos no se fueran y que los vivos no se metieran, no le colaran. Harry Potter. Como claro. Harry Potter. Algo así, tenés razón. ¿Harry Potter sería Hades? No, había un can con tres cabezas en una de las historias de Harry Potter. Harry Potter es Jesús. Claro, total. Ya está, sí. Es todo lo que necesitaba saber para en mi vida volver a ver esa basofia de nada. Dale, ¿cómo sigue de la secuencia? Bien, no, después podemos meternos, por ejemplo, en concretamente la palabra infierno, que viene del latín infernus. Ajá. Ese prefijo in hace referencia a lo que está por debajo, ¿no? Uh-huh. Como el under. Como Lander, en inglés. A vos que te gusta el inglés, Tom. Sí, me encanta. Y el cristianismo transformó esta metáfora de lo que está abajo, el lugar de abajo, como el lugar donde iban las almas condenadas, ¿no? Las que habían sido pecadoras durante la vida. Ajá. Mientras que los buenos eran como propulsados, eyectados hacia el cielo. El y Arsat. Para mí igual que también tenían que pagar algún peaje. El Arsat es bueno, por ejemplo. El Arsat. Claro, el cielo. Así para arriba, el Arsat. Ahora, el judaísmo. Escuchalo del judaísmo. Lo hago corta. No me mires. mejor sí. parte la vas a hacer corta. Vos, porque sos un tremendo. El judaísmo creía en el Yoel, que se describe como una especie de existencia sombría a la cual todos eran enviados tras la muerte. Era más parecida a la idea griega, digamos, ¿no? Bien. El Sheol es más bien una especie de metáfora poética acerca de la muerte, o de la ausencia de la vida, y no se refiere directamente a la vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento no se amenaza a los pecadores con él. Está feliz Adonai, aguante loco, aguante Adonai. No se amenaza a los pecadores con ninguna vida de sufrimiento después de la muerte. Esto es lo... no existe el infierno. Cheque progre. No, el infierno en el Antiguo Testamento es decirle a Eva y a Perón que se queden a vivir en la tierra por comer la manzana. Ni siquiera entiendo si es polémico lo que acabas de decir. Ni siquiera entiendo si está aburriendo el judaísmo o no. No entendí. ¿Podemos ir a la tanda y me explicas? Ahora no me entienden. Dale. Ahora no me entienden. Deja de ofenderte. Saludos, Leo Jara, Selector Leo Jara. Bien, un DJ. Arriba, ¿no? DJ de la Delirante. Sé, no, fui el sábado pasado o el viernes, no sé por qué algo me pasó, pero yo quería ir y voy a ir. Vamos. Y ahora voy a ir a la tanda. ¿A qué te refiere la palabra infierno? Lo primero, a un lugar caluroso. Se me viene a la mente igual como que, no sé, me lo imagino como más alegre, como más fiestero. Como el mundo de los muertos de El Cadáver de la Novia, que es más alegre que el mundo de los vivos. Bueno, algo así. Me suena el tema de Los Redondos, El Infierno Está Encantador. Entonces como que no sé si lo veo tan malo como lo ven otros. Pero sí, siempre uno lo imagina como en el submundo, debajo de la tierra y... mucho calor, me encanta el calor igual. ¿Y quién va al infierno? Y en realidad yo creo que es los pelotudos, porque no sé si los malos irán al infierno, creo que hasta eso deben tener comprado ya, pero bueno, creo que los pelotudos vamos al infierno. A mí la palabra infierno me remite a un estado de la mente, el estado infernal de la mente. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. 10, 11 y 12 de octubre. Mueve tu esqueleto y no eches patas. Nos encontramos. Nos han querido no dejarnos pasar. Nos pensamos. Tú sabes que tienes la oportunidad. Nos transformamos. Vida a tu... Vení al 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. 30 años encontrándonos. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito Buenos Aires. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, vicegobernador. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Y Argentina necesita que sigamos construyendo a partir de lo construido. Y así, la victoria que viene ahora será la victoria de todos. Scioli, presidente. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanin. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa. Distrito Buenos Aires. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 138. ¿Sabías que en 2008 mataron a una mujer cada 40 horas y en 2014 una cada 30 horas? Espacio cedido al Frente de Izquierda. Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo. Es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137, Frente de Izquierda. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @ Vuela el Pez. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Encendida. Definicidios colectivos. Y a barrenar en el asfalto. Haber pasado o pasar por los encuentros de mujeres. Complicada, pero muy simple a la vez. Por un lado, no es pasar, es quedarse y llevarse un montón de cosas. Es estar ahí. Ya eso, como todas las cosas que pasan en los encuentros. Las charlas, las consignas, las canciones, la marcha. Sobre todo la marcha. Los mates con las compañeras de todos lados, con gente hablando de diferentes organizaciones, conocer experiencias, situaciones de vida distintas, variadas. A mí me significan 10 años. 10 años Mar del Plata, ahora de vuelta a Mar del Plata, haber hecho amigas, compañeras, encontrar espacios donde quiero estar. Me significa un montón de cosas. Nada, eso. Importante, muy importante. Las calles, sobre todo. La marcha, de vuelta. Los esténciles, las consignas, las pancartas. Es increíble. Un montón. Bueno, hoy fue una forma distinta de abrir la columna del doctor Radovich, este laboratorio de género que se va construyendo y se va deconstruyendo. Estamos derrotando todo tipo de forma de ver lo normal, nos estamos básicamente... No existe, lo normal no existe. No. Por eso, bueno, acá probamos algunas cuestiones, hablar de algunas cosas. En este caso, un testimonio de una jovencita acerca del Encuentro Nacional de Mujeres y viene de esto. De una amiga, compañera, Sole, a la que le mando un beso por su aporte y muchas gracias. Y a mí me parecía que era interesante abrir hoy el tema del laboratorio del día de hoy, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, con la voz de mujeres, justamente. De una mujer en este caso. Después vamos a escuchar otro testimonio. Bien. Porque son ellas las protagonistas de este evento que tiene 30 años, que se hace 30 años ininterrumpidamente, este año los cumple, y que recordamos que se va a hacer este fin de semana largo, ahora, este sábado empieza, en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. Se calculan, ya hay alrededor de 55.000 reservas de alojamiento en la ciudad de Mar del Plata. ¡Mirá vos! Eso estaría indicando que es el encuentro más masivo que... haya sucedido. Vamos a ver qué pasa concretamente, pero se espera mucha más gente que el año pasado. Y porque este encuentro viene creciendo año a año, hace 30 años. Y entonces a mí me interesa un poco recuperar la historia del encuentro, ¿no? Para arrancar un poquito con esto. En el año 85 termina una década que se llamó la década de la mujer, en la que distintas organizaciones y mujeres que se convocaron propusieron una década para pensar y proponer distintas cuestiones que tuvieran que ver con los derechos de las mujeres y con problematizar las situaciones de opresión de las mujeres. En el 85 termina en Kenia, África, con una gran juntada de mujeres, y a su regreso las argentinas que estuvieron presentes deciden y sienten la necesidad de autoconvocarse para instalar la problemática y la discusión acerca de las situaciones de opresión de las mujeres en nuestro país, que ya sabemos por los índices de femicidios, por las situaciones de violencia que se conocen, por la negación del aborto y un montón de otras cosas, que es un tema bastante caliente hace muchos años. Así que ahí arrancan los encuentros de mujeres. El primero fue acá en la ciudad de Buenos Aires y vinieron alrededor de 600 personas, 600 mujeres, de la capital, de la provincia de Buenos Aires y de otras 13 provincias del interior. Y hay que remarcar también que también asisten mujeres de naciones originarias que viven en el territorio argentino, mujeres com, collas, mapuches y de otras zonas y de otras identidades también. Bueno, un poco el testimonio marcaba de una forma personal muchas de las cuestiones que componen, ¿no?, el encuentro nacional. Ajá. Había algo muy, muy fuerte que Sole en su aporte decía acerca de la marcha. La marcha es como, vendría a ser como el evento más emblemático dentro del encuentro. Y en general, en la ciudad que visitan, que además es, de repente es una ciudad que se puebla de mujeres, que la habitan durante 3 días de una forma muy intensa, eligen un recorrido que no es casual para este momento del encuentro, que es la marcha. En general pasan por lugares como ministerios públicos, catedrales, iglesias importantes, tribunales, como una manera de escrachar la violencia que la iglesia, el Estado, la justicia, etcétera, ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y en general trae muchas repercusiones ese momento del encuentro. Uh-huh. Yo recuerdo varias coberturas mediáticas, por ejemplo en la ciudad de Salta, donde además de demonizar a las mujeres que salen desnudas mostrando su cuerpo, se hace como una cobertura bastante de mala leche de ese momento, cuando en realidad es una expresión que surge de la opresión y del sufrimiento de muchas de estas mujeres, ¿no? Bien, y la comisión organizadora define a este evento, define el espíritu de una forma muy particular. Dice que es autoconvocado, federal, horizontal, autofinanciado, plural y profundamente democrático, ¿no? Es como con estas banderas como se reconoce este espacio político, en donde a través de talleres y distintas actividades culturales también las mujeres se dedican a plantear sus problemáticas, que muchas veces tienen que ver con sus ámbitos cotidianos, tanto de militancia cotidiana como organizada, ¿no? Se plantean cuestiones que tienen que ver con distintos temas, como por ejemplo la violencia, la sexualidad, la salud de las mujeres, la anticoncepción y el aborto, la trata, las mujeres y el trabajo, las mujeres indígenas y un montón de otras cuestiones. Y me parece que hay algo que es muy importante de este encuentro, que el plantearlo de esta manera a través de talleres y de estas experiencias que propone el encuentro, esos temas que parecieran individuales de la vida cotidiana se colectivizan, ¿no? Se vuelven un debate, una cuestión colectiva de estas mujeres, y eso es lo que lo politiza, lo que lo vuelve político e importante socialmente. Está bueno remarcar esto. Es el único evento de estas características en el mundo que reúne en un mismo espacio y durante el mismo tiempo a decenas de miles de mujeres a problematizarse, ¿no? Lo loco, mira, yo tuve la oportunidad de participar de dos encuentros nacionales y lo que me parece como lo que me flasheó más a mí la cabeza fue que cuando vos, decidís, bueno, voy a tomar tal taller, voy a asistir a tal otro taller, te encontrás con una cantidad de mujeres hiper diversas viviendo quizás o teniendo un interés o una inquietud sobre el mismo tema, el mismo taller, ¿entendés? Una mina de Salta, una mina de Ushuaia, una mina de Mar del Plata y una cristiana por el derecho a decidir. Y vos decís, wow, loco, se me está volando la peluca, qué loco que todas, cantidad de mujeres, al menos acá en Argentina, estén compartiendo sus espacios y generando, intercambiando información a pleno. Sí, sí. A pleno. Es revolucionario por eso. Totalmente. Porque sí, comparte información, porque comparte experiencia, porque es una comunión. Una cosa hermosa. Sí, sí. A mí me gustaría que pasemos el otro audio. Sí, tengo otro audio para compartir con ustedes, breve, y vamos a escucharlo. Creo que es un espacio muy necesario de encuentro, de la posibilidad de tomar conciencia y conocer realidades diferentes, de diferentes partes del país, de mujeres diferentes, y que eso permita y ayude a pensar la propia realidad. Siempre yo vuelvo con más preguntas que antes, inquietudes, y algunas ideas de cómo seguir pensando a lo largo de mi vida, mi propio ser, mujer, ser persona, conmigo y con los otros. Así que siempre es una experiencia muy, muy intensa y transformadora a la vez. Bien, y cerrando ya la columna del día de hoy, creo que del encuentro se podría hablar largamente. Sí. Lo que me interesaba era visibilizarlo, ¿no? Hablar de esto, mencionarlo en un medio de comunicación como este. Pero me gustaría también mencionar que este fin de semana también va a ser el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, el cuarto. ¡Vamos, los pibes! Que es una experiencia que surge a partir del Encuentro de Mujeres, ¿no? Sí. Que tiene dinámicas parecidas al Encuentro de Mujeres y al que muchos varones estamos yendo, a Rosario en este caso. ¡Muy bueno! A problematizar también cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad de género, con cómo nosotros además cumplimos un rol a veces muy jodido en esta sociedad. Así que gracias, mujeres, por tanto experiencia y por mostrarnos un poco por dónde también a nosotros. Aguante. Y ahí estaremos. Imagínate, simultáneamente pensándonos. Van el encuentro número 4, todos los que se van a venir de total, varones. Total. Qué bueno que empiecen a reproducirse los lugares donde los varones también pueden empezar a decir, esto me hace ruido. Elegimos totalmente una canción hermosa, maravillosa. Se vino rockera la noche de hoy. Un tema de Judas Priest. ¿Qué tema? Saints in Hell. We'll be right back. infierno? ¿A qué me refiere la palabra infierno? A la City, a Buenos Aires, en pleno verano, 40 grados, el subte hasta las pelotas, horrible, hay que escaparse, eso es infierno, claramente. Buenos Aires, pleno centro, subte, a las 8 de la mañana. Qué horrible esa imagen que me hizo vivir. Sí. El infierno mismo. El subte en el verano. Escúchame, esto es una locura. Pará, Selector. Ah. Pones un silencio. ¿Vos te das cuenta que estás en el aire? Sí, escúchame. No peleemos, chicos. Me pongo. Están pasando algunas cosas. ¿Qué? DJ Leo Jara dice que, en otro orden de cosas, el infierno existe para justificar el cristianismo. Tiene razón. Sí. ¿Y sabes en otro orden de cosas? ¿Cuál? Mirá, ¿qué orden? Bardie, perdón. Ay, te pido disculpas. ¿Sabes desde dónde nos están escuchando? ¿Desde dónde? Desde Miami, boludo. Esto es real. Bueno, pero no me sorprende. Hablemos en English. ¿Es el infierno mismo? Miami, sí, de allá. Miami. ¿Is the really infern in the hell in the world? In the north. ¿In the north of the world? Sandra. The world in the north. Un beso grande a Sandra Zarzanaula, que fue compañera mía de la secundaria. Y ahora está en Miami y nos estaría escuchando. ¿Qué hace Miami? Por favor, que nos llame. Que nos llame de Miami. Llámanos de Miami. Ahora con el WhatsApp podés llamar sin que te cobren, ¿eh? Claro, bueno, ahí te paso mi WhatsApp y me llamás de Miami. Me muero, una movilera en Miami. Escúchame, parece que Argentina estaría perdiendo 57-0. Que se quedó fuera de la próxima Copa del Mundo. El culo, boludo. ¿En serio? Para este partido. ¿En serio? Sí, no juega. Sí, es una nueva regla desde que murió Messi. Claro, es que si no juega Messi, no vende. Entonces ya fue Argentina, ¿entendés? Messi se murió, chicos. Messi se murió. Viva la información. Y pierde Argentina y no juega el, ¿y Tevez? El próximo mundial. ¿Y qué, en qué está? Tevez está candidateando a presidente para estas, el 28 pero de agosto. Pero al debate no fue y nadie lo dijo. Lo mandaron al frente al que no fue y a Tevez. Faltaba un. Sí. Bueno, era Tevez. Era Tevez, boludo. Claro. Qué mala persona. En realidad Tevez estaba, pero era muy alto el atril, pobre. Ah, no llegaba. Por eso no le enfocaba la cámara. Sos malo vos, judío, ¿eh? Eso porque, perdón. Vos estás en el infierno por hablarme así. No, yo lo digo con mucho respeto. O sea, yo tengo amigos judíos, amigos putos, tengo amigos negros. Estás diciendo él. Te estás quemando. El infierno. Ya está, bueno. Pero si ni peaje te cobran a vos. Mi prima se transó a Adrián Suárez. A vos te dejan pasar gratis, no te piden la moneda. ¿A quién? ¿A ella o a mí? A ella. A ella. Escúchame, ¿alguna frase sobre...? No, vamos con la Divina Comedia un poco. Oye, la RAE puenteamos. Tomá, RAE. Tomá, Víctor de la Concha. Perdón. Escucha, el infierno, en italiano significa inferno, el infierno, es la primera de tres cánticas de la Divina Comedia que el poeta florentino Dante Alighieri ha escrito. Lo escribió, no se sabe muy bien cuándo, pero parece que entre el 1300 y el 1320, y básicamente habla de el infierno, el purgatorio y el paraíso. Parece ser que es una de las obras... Parece ser, no, es claro. Una de las obras fundamentales de la transición occidental entre el pensamiento medieval teocentrista, que ¿a quién tenía en el medio? A Dios. Exactamente. A de repente al otro tipo de pensamiento que era el renacentista, el de las gorditas. Mm. Yo soy una chica renacentista, bien. Yo me considero que tiene al antropocentrismo en el centro del antropo mismo. Bien. Como el ser humano. Como ¿no? el ser humano, ¿qué más? Bien. Y tiene algo curioso. Esta obra de Dante Alighieri se estructura como en tres cánticas, la llama, ¿no? Sí. Compuestas cada una a su vez por 33 cantos. Ajá. Cada una, sí, ¿no? Sí. Y cada canto está compuesto a su vez por estrofas de tres versos. Eso me creo que estás por llegar a una conclusión increíble. Creo que estás por llegar a algo. Ay, no, te la debo, perdón. Tiene que ver con una simbología del número 3 que tiene que ver justamente con esto, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí. Que es la Divina Trinidad en el del cristianismo. Claro. Pensé que iba a decir algo del 666. No, no. Es que si lo multiplicás por cuánto, por dos, te da el 666. Del infierno al cielo tampoco hay tanta distancia, parecida. Le restás tu edad y te sale tu ascendente. Sí, a mí me hace nada. Un beso grande a Mechi, que me dijo que no estuvo un año y medio la tortuga en el balcón, que estuvo uno, que no le injurie. Es un montón. ¿Estaba vivo o no? No me respondió. No, se murió, boludo. La tuvo que tirar a la basura. No es que es un horror ese bicho. Es un cadáver. Vos también te vas a morir igual. Bueno, pero se van a dar cuenta. Espero que no sea al lado de un ¿Vos vas al cementerio de Tablada o qué? No te puedo decir. El no infierno. El infierno es. ¿No me dejan entrar a mí? Sí, por favor. En el paredón te ponen a vos. No, yo no sé dónde te mandan. El infierno de Dante está dividido en 9 círculos. El purgatorio en 7. El paraíso está formado por 9 esferas que giran alrededor del sol como los planetas. Esto es tremendo. Sí. El poema comienza un Viernes Santo cerca de 1300, cuando el narrador, el mismo Dante, tenía alrededor de 35 años. El poeta se encuentra perdido así en un bosque, como se tomó un Hoffman, y de repente vienen 3 bestias y lo vienen a atacar. Viene un león, un leopardo y una loba. ¡Ah! ¡Ay, viene la loba! ¡Viene la loba! Entonces aparece otro poeta, llama Virgilio. Sí, un poeta viene clásico. De Roma. Él viene de. Hola, soy romano, soy Virgilio y te voy a rescatar. El autor de la Eneida. La fuente de las Eneidas. Y ahí comienza el viaje hacia la ultratumba. Pintó, ¿no? Pintó. Parece que en la puerta llegan al infierno en un momento. Llegan. Y en la puerta hay una inscripción que dice. Yo la voy a leer traducida directamente porque esto es una prueba imposible para mí. Dale, dale. Me encantó, a ver. La Sciatio ti ogni speranza, voy que entrate. O sea. Abandonad toda esperanza aquellos que entréis aquí. Lasciati ogni speranza, voy que entrate. Qué bien te sale. Yo estudié 3 años de italiano. Ah, escuchame una cosa. Después no lo usé, entonces no, ahora hablo. Que se humille y le hizo re bien. Sí. No, yo hablo mal italiano, es un desastre como hablo. No, pero te salió bien, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la secuencia del infierno mismo? Bueno, hay una cuestión muy interesante con los círculos. Ajá. El primer círculo, sí, que sería como antes de entrar mismo al infierno, estarían los tibios, ¿no? Que son almas que no están ni en el infierno ni afuera, pero están ahí, a orillas, están por entrar. Son como los que nunca se jugaron por nada. Dante Alighieri flashea un tipo de castigo totalmente cruel para cada uno de estos círculos. A ver. En ese círculo, escuchá lo que hacen los chabones que están ahí dando vuelta, los tibios. Los hace correr atrás de una bandera mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente les pican, mientras los gusanos y otros insectos succionan la sangre y también sus lágrimas. Buena. Es un hijo de. Este chabón era un perverso. Sí, totalmente. Un perverso. Después, ya adentrándose en el infierno mismo, está el primer círculo, que es el limbo. Y ahí están los no bautizados y los paganos virtuosos, dice acá, que son los pecadores, que no son pecadores en realidad, pero son los que no le conocieron la cara a Dios, a Cristo. Está bien, porque como que no curtieron el cristianismo. No curtieron Dios. En el segundo círculo del infierno se encuentran los que pecaron de lujuria. Esto es tremendo. Escuchá, como que uno se va reconociendo en todos. A mí yo, me pasó eso. Yo entraría, yo tengo la VIP. Hasta ahora en ninguno, pero sí. A mí me pagan el viático, me pagan la presencia por estar ahí. Escucha esto. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte, fuerte, fuerte viento que las embiste contra el suelo y también contra las paredes, las agita y se las revolotea tanto que se empiezan a chocar entre ellas. ¿Tienen la palabra impelidas? Como que se empiezan a impeler, boludo. Ah, ya entendí, él, sí. Eso les pasa. A las que pecaron de lujuria les agarra un torbellino y se chocan las nalgas y los topis. Bien. Ay, topi. ¿Y eso es para siempre? ¿Y entras en ese círculo para toda tu vida? Sí, y por toda la eternidad. No salís. O sea, como que no hay vida, no hay tiempo. Ya ahí en eso, para siempre. Ahora, escuchalo de la gula. Sí, la de la gula. Están en el tercer círculo y el castigo es que todo el tiempo los azota una fuertísima lluvia mezclada con grueso granizo y ensordecido por los terribles ladridos, del cancerbero. Wow. Pero es malísimo ese no esa condena. Es que la gula pareciera que no es tan grave. Claro, es como hielo, ¿no? Y ladridos. Dale. Y bueno, boludo, igual duele. Pero peor Romero. Escucha, en el cuarto círculo estarías vos. Escuchá, sí, vos. Acá vos vas directo al cuarto círculo. Están los condenados, los avaros, los derrochadores, los que fueron desviados por los bienes materiales. Los avaros y los derrochadores. Todos juntos. O sea, tipo, no, todo no bien. Se puede hacer pero nada. Vos derrochás con vos mismo, ¿entendés? Vos sos un chabón que camina con los codos. Igual es re difícil este castigo. Escucha. Ambos grupos, los derrochadores y los avaros, como yo, empujan grandes pesos, grandes cosas muy pesadas a lo largo de un círculo, pero cada uno en una dirección opuesta. Cuando se encuentran, chocan, se injurian, pero sos un pelotudo, la concha de la concha. Y vos, ¿por qué acaparás? ¿Y vos qué derrochás? ¿Y vos por qué no me traes alfajor? ¿Y vos por qué no me no sé qué? No sé. Así hasta que se dan, pasan Y siguen y se vuelven a encontrar. ¡Es la concha! ¿Por qué no trajiste al pastor? Es raro, hay que ser como medio inteligente para poder hacer bien ese castigo para mí. A mí no me... Ser un poco inteligente, te lo esquivás, boludo. Te tenés que terminar haciendo amigo del avaro o del derrochador. Bueno, cuestión que en el siguiente círculo, en el quinto, están los condenados por la ira y por la pereza. Los iracundos se golpean entre ellos y se despedazan a mordiscos. O sea, básicamente... Bueno, ese ya me parece un poquito más turbio. Es muy cruento. Sí. Después los herejes están en el sexto círculo, son los que negaron en vida la inmortalidad del alma y están condenados a yacer en sepulcros destapados. Ahí va Paul. O sea, como que pasa frío. Está tranquilo. Pero de última, tapados es mucho más. Está re bueno el destapados. Bueno, en el séptimo círculo están los violentos, que son y los blasfemadores y los suicidas. Estos se transforman en árboles al llegar ahí y son picoteados y desgarrados por arpías que anidan en ellos. Pero yo quiero. Pero los árboles no tienen sistema nervioso central, entonces no les dolería esto. Así que tampoco está mal. Che, Dante, te colgaste. Pero tendrías. No te tengo miedo, Dante Alighieri. Escucha, en el octavo círculo. Es en el séptimo círculo. Ah, no era círculo, perdón. Casi. Bueno, dale, casi. No, ¿qué pasa en el octavo? Que te quedan como 12. Escucha, en esta categoría entran los que hicieron fraude, los prosenetas, los seductores, los aduladores, los brujos, los astrólogos, los falsos profetas, los políticos, los corruptos, los hipócritas, los ladrones, los falsificadores y no sé, los cocineros. Pasan mal. ¿Y vos entrás en algún lugar? Son todos unas personas horribles, entonces es un garrón estar ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? Por ejemplo, el falso profeta con el proseneta. Y me parece que hay una... tipo los astrólogos. Como los seductores. Están medio mal vistos. Los ladrones. Es genial. Ahí bueno, fue este chabón. Un astrólogo. ¿Por qué el López astrólogo Rega lo mandas al infierno? No sé. Pobre Mechi, boludo. Decir que se rescate un toque. Está bien, son unos hippies, pero tampoco que. Mechi la mandás al octavo. Mechi, mi amiga astróloga. La ay, no se lo merece. La que asesinó a la tortuga. Bien. Para, en el noveno círculo. La traición. Los que van condenados por la traición. Pero los que traicionan. A la gente que quieren, ¿no? Entonces, estos traidores, ¿sabes cómo es el castigo? No, ¿cómo? Están congelados en un lago de hielo conocido como Cosito. ¡Cosito! Y yo quiero decir algo. ¿Qué? El Cosito de la Pizza debe su nombre. Al infierno. Al infierno. Es como un circulito. El noveno círculo es el Cosito de la Pizza. Chicos, ¿qué viene después de la tanda? El hombre que vio a la partera la vio en la cara y le dijo. You know what I mean. You know, if I will, you are good at that. Y ahora nos vamos a una pequeña tanda. Besos, Sandra, desde Miami. Ay, yo quiero mandarle besos a Rich, que cumple años, amigas. Yo ahora quiero mandarle besos el a Puma. Sandra también. Que ¿el Puma? ¿Se murió la tortuga de Sandra? Parece que sí. ¿De Sandra Zarzanaula? Sí, se le murió la tortuga. ¿Argentina ganó? ¡Argentina ganó el Mundial! Infierno. ¡Vamos! ¡Vamos! A calor, a profundidad también. Al Dante. Al Dante. Bien, no salió el Dante. Y a nivel así político, ¿cuál fue el momento más infernal que hayas vivido vos en esta historia, este país divino que tenemos acá? Político, creo que el 2001. En el que se vayan todos, era una expresión de mierda. Y a su vez era un momento de mierda. Infernal. Infernal. Sí. Y después, bueno, un infierno más duro, más frío, más negro. Lo que fue el 76, ¿no? Eso, sí, fue terrible porque justo me vine a vivir acá yo. A Buenos Aires. Entonces yo era muy chica y venía con las ganas de comerme el mundo y cayó la noche. Cayó el infierno negro. Hay infierno rojo y hay infierno negro. El negro es duro, frío, oscuro, muy oscuro. ¿Quiénes se van al infierno? Ah, no sé, no. Al infierno fue Dante, sí, los que lo acompañan. No sé, al infierno se puede ir cualquiera en cualquier momento y volver también. ¿Se puede volver del infierno? Se puede volver, claramente. Vamos y venimos. Del infierno se puede volver. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas

pero es el sello de la gatera, el acople. Esto es por producir mucho. Después uno no encuentra nada. Ahí encontré todo. Escúchame, nos siguen escuchando desde Miami, no se bajaron. ¿Sí? Esto significa que el streaming de radio es fundamental. Y si tenés ganas de hacer radio a través... Mirá cómo te pego todo. Si tenés ganas de hacer radio a través de internet, podés tomar un bonito taller que vamos a estar dando los capacitadores alternativos en el mes de noviembre, un taller intensivo. En 4 clases te vas transmitiendo tu programa de radio desde tu casa por internet con solo una computadora. Si querés comunicarte, entra a nuestro Facebook, que es... no me acuerdo. Facebook.com/lagatera. A menos que... No, Capacitadores Alternativos es en Facebook y ahí te podés enterar de cómo tomar este bonito taller y terminar siendo un radioaficionado de las redes y quizás tu programa se escuche también en Miami. Buenísimo, mirá vos. Cómo llega la radio. ¿Sabés dónde damos este taller? ¿Dónde? En el Salón Pueyrredón, que nos presta el lugar. Perfecto. Con mucha amabilidad. Un beso grande a Albatra y a Gustavo. Gracias. Bien, y dicho todo esto, tenemos que presentar a los invitados del día de hoy. Estamos con la gente de El Hombre que Vio a la Partera. ¿Cómo les va? Bien, bárbaro. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo bienvenidos. Les va? Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos con el señor Gabriel Casal Luján, que es el bajo, los coros y hoy la guitarra. Bien. Que es reincidente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué volviste? Sí, hágase cargo. No, porque las empanadas son muy ricas. No. Usted ha venido ya. Yo he venido, sí. Pero bajo otra... Identidad. Otra identidad. ¿Podemos decir qué identidad? Bueno, tenía un bigote. No, Matagallo. Una capa. Matagallo, sí. Es el bajista de Matagallo, una de nuestras bandas de cabecera. Una de las bandas amiga que más queremos en todo el mundo mundial. Sí. Y también tenemos con nosotros a Alejo Villarino, quien es la guitarra y la voz. ¿Usted es el hombre que vio a la partera? No, el hombre que vio a la partera no es ninguno de nosotros. ¿Y quién es? Y uno que... Yo vio a la partera. Que la vio. Cuando nadie la vio, él sí. ¿Viste? ¿Vos viste a tu partera, no? Yo no, pero vi a la partera que me atendió a mí y si la vuelvo a ver por la calle te juro que la cago a trompadas. Eso el tema es ver a la mala propia persona. Esa es una mala persona. Sí. Pero el nombre, ¿de dónde salió? ¿Cómo se te ocurrió el hombre que vio a la partera? Creo que se le ocurrió a Gabriel. A ver, contanos un poco, Gabriel. Así que nos va a contar Gabriel. Bueno, antes que nada es el personaje de un libro que queremos mucho. Ahí va. Y que no vamos a nombrar porque tiene copyright... Menem. Menem. Cada vez si nombro el libro me gana plata. Menem. No digamos más Menem. No vuelvas a decir favor, eso. Es que a mí me gusta cuando la gente se toca. No, pero que acá en la tribu el copyright no le importaba demasiado. ¿Qué libro? Bueno, es un libro que se llama Los Siete Locos. Ah. De Roberto Arlt. Pero qué ignorancia la mía. Qué ignorancia la de Francia. Bien. Y es el personaje de un libro. Sí, no, nos pareció oportuno porque, bueno, creo que Roberto Arlt es una persona que ha hecho mucho por nosotros. Sí. Gracias. Y mucho más que mucho que más que nombraste antes, de hecho. Sí, claro. Eso, claro, no sé por qué aparece ese. Sí, personaje. No sé por qué lo nombraste esa gente. Porque es el que gana plata cada vez que se dice Roberto Arlt. La palabra de hoy es infierno. Hablando. Bueno, ahí tenemos al diablo mismo, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la apertura del programa. Yo quisiera leer como unas pequeñas líneas que fue como decidimos un poco presentar el proyecto musical, que dice que es una canción gris pero enchufada que oscila entre el espíritu grunge, la rítmica ricotera y el citarrosismo crudo. ¿Cómo podrían ustedes, quieren acotar algo a esta definición? ¿Podrían desmistificar esto que acabamos de decir? ¿Les parece una pelotudez esto que dijimos? En el abanico de ese tipo de respuestas, ustedes pueden elegir cualquiera. La idea es charlar. Yo creo que vos dijiste todo eso, Gabriel. No, eso lo inventaron ellos. Fui yo. Ah, algo de real... De algún lado real, digamos, lo sacamos. Obvio, sí, en principio, en cuanto a influencia, si querés, está todo eso y muchas más cosas. O sea, tiene algo de urbano, que es una palabra que a mí me cuesta mucho usar, pero ponele que que puede estar, y después es muy rockero también, o sea que... ¿Qué dijiste ahí? Citarrosa. Citarrosismo, que no es lo mismo. Espíritu crudo. Grunge, sí. Rítmica ricotera y citarrosismo crudo, que es como el jamón, pero de citarrosa. ¿Entendés? No, a mí también me gusta más el citarrosismo crudo que el cocido. Sí, así sí. Que estamos bien. me hace repetir eso. Sí, el cocido no me gusta. Sí, hay eso, hay... Y por ahí esto sonaría demasiado... Argento, capaz. ¿El citarrosismo? No, bueno, justo es uruguayo, pero digo, demasiado claro. Rioplatense, y yo no sé si es tan rioplatense lo que hacemos, ¿no? Ajá. No sé qué opina acá el, no, no. El socio fundador de sí. Viste que es muy difícil clasificar. Sí, es difícil definir, me parece, cualquier cosa que tenga que ver con uno. Pero bueno, ustedes en realidad es un proyecto nuevo, ¿no? Que surge el año pasado. Sí, estamos hace un año que nos juntamos justamente. Gabriel y yo, gracias a nuestra madrina Analía. Le mandamos un beso grande a Ana. Sí, por favor. Gigante. Y nada, armamos esto que justamente traemos como todas estas influencias. Yo pasé del rock al tango y ahora que voy envejeciendo vuelvo al rock. Ajá. Y él también le gusta el tango y cosas así. Entonces... ¿En cuánto tiempo él empieza a envejecer y vuelve al rock? No, ella está envejeciendo ahora. Ella volvió. Yo estoy muy envejecido. Vos naciste de vuelta, boludo. Yo nací viejo, sí. Sos como Benjamin Button. No, yo cuando nací me pusieron en la mano un vaso de Cinsano con soda y Fernet. ¿Y te pareció liviano? No, me pareció que, che, tráeme un bermuda, ¿verdad? Claro. Esta porquería. Yo creo que basta de cháchara y de charla, viene divina igual, no quiero decir, pero imagino. Tenemos que ir a buscar el agua. ¿El agua? ¿Está el agua? Bien. Se está calentando. Bien, pues estamos de mate hoy. Es la primera vez que la gatera toma mate. Mira. Mate y criolla, estamos bien. Bien. Martín Fierro. ¿Qué vamos Mirá, a escuchar? Justamente hablando sí. del estilo, ahora va a pasar algo cuando toquemos en Ajá. esta formación de dos guitarras criollas, que no es la formación de la banda, ¿no? Ajá. Es eléctrica la banda. En donde canciones que por ahí suenan mucho más rockeras, despojadas de todos los instrumentos accesorios y pasando a guitarra, seguramente van a sonar mucho más rioplatenses, tal vez. Bien. Viste que a veces pasa eso. Citarrosismo sí, claro. crudo. Le da un color distinto. A la síntesis y aparece por ahí estas influencias. Escuchen, bien, vamos a ver qué pasa. Quiero hacer un comentario acerca de la guitarra que tenés, sí. que me llama mucho la atención la anchura de la caja, que es muy angosta. Y es una guitarra electroacústica. Claro, es una guitarra electroacústica de media caja, vendría a ser. Así es. Es hermosa, a ver cómo suena un toque, cómo es que suena. Una guitarra, suena como una guitarra criolla. Lo que está bueno es que enchufada se puede tocar también. Bien. Esto, todo esto la gente que está escuchando no entiende de qué hablamos. No, pero siempre hablamos de los instrumentos. Perfecto. Cuando hay alguno que vos decís, ah, mirá esa guitarra con forma de Prince. Por que ejemplo. Tenés. Claro. ¿Entendés? En este caso una linda guitarra Ango con media caja. De media caja. Y la otra es una criolla hermosa. La otra es sencillamente una criolla. Pero bueno. Está roqueada esa, ¿eh? Está roqueada por un par de años. Bien. Pero bien, creo bien. Que está más roqueada que los años que tiene. Bien, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Temporal. Sí. En versión acústica. Criolla. Citarrosismo crudo. De citarrosismo crudo. A ver la cara del hombre que vio a la partera. Buscando las últimas luces detrás del silencio. Por unos segundos tus manos soltaron los dedos y fueron livianas. Vas a escapar de tus pies sin correr, respirar otra vez en medio del temporal. Oh. escuchaste. Yo creo que esté Gabriel, y no porque sea amiga de él, es como garantía de confianza, ¿no? A nivel musical, como que lo que propone artísticamente esta especie de joven geronte que vive dentro de esa persona. Y con mucho gusto musical también. Bueno, exactamente. ¿Sabés que tenemos una oyente privilegiada, que es una oyente, una de nuestras oyentes preferidas, que es Bluki, que siempre llama, acaba de comunicarse con nosotros, dice que nos está escuchando, está un poquito enferma, así que le mandamos un abrazo gigante, Bluki, lleno de blin blin, de brillo, de amor. Todo, todo para vos, todo. Que pagaba el tránsito con su belleza. Ella, no. Mira, te conoce la gente, sí, Bluki. Sos famosa, Bluki. Yo quería mandar. Ella era budista. Ella era budista. Ahí va. Sí, está un poco así bajón para abajo, y así que le mandamos un beso grande. Y yo quiero también no olvidar más de mandar estos saludos que me están reclamando, porque después la gente me pega si yo no los doy. El doctor Radovich, el real doctor Radovich, el mayor. Sí. Junto a la señorita Irina Radovich, se juntaron a escuchar La Gatera el día de hoy. ¡No! Así que les mandamos un beso, un abrazo gigante. Un beso y grande. Todo para ustedes. Pero ¿por qué no avisaste antes? Vos viste toda la sarta de pelotudeces que estuve diciendo en la primera hora y media del programa, boludo. Ahora te pido mil. Se me pasó. Después no me invitan a comer asado, no me llevan de vacaciones, mean, Navidad no me ponen regalo, me mean torcido. Sí. Todo. Claro. Escúchame, alguien más nos está. Toda la gente. La verdad es que La Gatera es trending topic. Diego Brixton me está escuchando, nos está escuchando. Le mandamos un beso grande, compañero del taller también, que recién dijimos. Yo, respecto de lo que escuchábamos recién, intentaba imaginarme esto que describían antes del color más rockero, y tal vez estaría bueno que nos cuenten cómo se completa esta formación para que nos haga un poco más la idea. Dale, esto es guitarra eléctrica, bajo que toca Gaby, piano que toca Paula Tuero, y batería que toca ahora Claudio Rinaldi. En lo que vamos a escuchar después grabado estaba Camilo Arbuco, que fue con quien armamos primero la banda, y ahora desde hace unos meses está tocando Claudio Rinaldi, que es como un hermano de la vida para mí. También tocan Mal Llevados conmigo. Mal Llevados fue una propuesta artística de la cual participaste, tanguera. Sí. Ponle, ¿no? Sí, pues mucho sí, más. Sí, vos escuchaste. Yo tengo el disco. Ay, mira. Escuchame, tengo el disco. Sí, tiene una raíz tanguera. ¿Hay rastros de esa cosa urbana? La palabra ciudadana a mí me hace más ruido que tanguera, por ejemplo. Que urbano. Sí, puede ser. ¿No? Peor, es peor. Sí. Más tremenda. No me suena a globo amarillo. Ciudadano globo razón, amarillo. Te voy a explotar. Pero ¿hay algún rastro quizás de este proyecto tanguero de Mal Llevados en El Hombre que Vio a la Partera? Sí, yo creo que sí. De hecho, esta canción así tocada suena mucho más. Podría ser una canción Mal Llevado, tranquilamente. Mal Llevado. Sí. ¿Está en un buen momento El Hombre que Vio a la Partera? Está en un hermoso momento de crecimiento, de armado de temas. Estamos tocando muy espaciadamente, pues estamos con muchos temas que están saliendo y preparando, y con ganas de grabar el año que viene, seguramente. ¿No es cierto, Gabriel? Esperemos. Y así que sí, es un momento muy creativo. ¿Quién es el responsable, el que lleva la culpa sobre las letras? Y nosotros dos vendríamos a hacerlo. Usted también está en esa mierda. Sí, por supuesto. De hecho, ahora la próxima canción que vamos a cantar es una maravillosa letra de Gabriel. Epa. Bueno, ¿está la digo su madre yo porque no es mía? ¿Escuchándonos? Ah, no sé. Hubiese sido una hermosa. La avisé. ¿Por qué no la trajiste? Porque se fue a cenar un amigo, ¿viste? Yo bueno, le dije igual. Bueno. Pero no sé. Después se lo pasamos. No me hace caso. Mi mamá no me hace caso. Sí, porque las madres gente, somos libres. Mi mamá no me hace caso. Llama, comunicate al poner otro. Poné un. ¿Cómo se llama? Un zócalo que diga. No, mi mamá no me hace caso. Bueno, comunicate al 4864-0489 si querés. Mamá, si tu mamá no te hace caso. Si sos la mamá de Gabriel, por favor, comunicate. Y si sos cualquier oyente o oyenta, también para comentarnos lo que quieras acerca de tu propio infierno, de la banda hermosa que nos está visitando. Exacto, en Facebook somos facebook.com/lagatera887. Y hasta acá se fue la primera hora y media del programa. Nos queda un media hora de subsistencia tribal. Así que no te vayas, que ya volvemos. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas, y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol,

feria a contraflecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de variete. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. ¿Cuál es la concepción del judaísmo y el infierno? Bien, no existe el infierno, o sea, no existe el cielo y el infierno. No, no existe el... tampoco esto de como, ¿qué pasa y te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Hay un día en el año que... quiero confesar que es bastante famoso entre los judíos, a todos les gusta pedir perdón el mismo día, que es Yom Kippur, que yo los respeto mucho, son mi familia, todo, pero que hay un día en el que vos te tienen como que inscribir en el libro de la vida, digamos. Entonces, ese día, en vez de confesarte, como sucede en otras, está también este proceso de ir y quitarse culpas, pero es un solo día en el año y te, como que tenés que pasar la prueba, digamos, como que te inscriben al libro de la vida, y si no te inscriben al libro de la vida, no sé qué pasa, pero no te vas al infierno. O sea, porque no existe ese concepto, no hay una diferencia. ¿Y a dónde se va el judío cuando muere? Y te convertís en energía, no sé. Pregúntele a un rabino más ortodoxo te va a responder una cosa, y a uno más reformista te va a responder cosas tipo de la energía y esa cosa, esa que a mí me cabe un poco más. Podríamos llegar a la conclusión de que los judíos son bastante hippies en ese sentido. Y algunos son muy hippies, sí, algunos son muy hippies. No, que le mando un beso a todos mis queridos judíos que se están ofendiendo por lo que digo. Estos testimonios han ilustrado la gatera en el día de hoy. De igual todo. Yo no creo que se hayan ofendido los judíos. Los judíos se ofenden por lo que yo digo, no por lo que dicen. Si se van a ofender por algo en este programa, se van a ofender por lo que vos decís. Bueno, pero se trata un poco como... de reírnos, yo me estoy riendo. Hay que ofender a todos. ¿Viste esa gráfica que estuvo dando vuelta por las redes sociales? A ver, ¿cómo era? No, no podría ni describirla. Bien, perfecto. Porque ese entonces escándalo. No sé si la vi. No, no la viste. Te la voy a mandar ahora. Dale. Escúchame, me voy a sacar el caramelo de la boca. Sí, como sé siempre. Muy bien. Y lo voy a apoyar donde lo apoyo siempre. Bien. Este caramelo es mucho más rico que los que compro siempre. Bueno. Lo recomiendo. A ver, ¿a quién le paso el chivo? Al Ipo, me parece. Uy, ¿me los comí todos? No, los dejaste arriba, María. No, me quedó uno. Al Ipo. Sí. Bien, bien. ¿Qué memoria visual? Compre nacional, compre el Ipo. Bien. Bien. Seguimos con el hombre que le vio la cara misma a la partera que lo trajo al mundo mismo. Así que estamos felices porque están sonando geniales. Y Bluki estaría contenta, ya sí. Le está levantando el humor. Escuchen, quiero hablar un poco del trabajo en estudio que están teniendo. Tengo entendido que ya han grabado un demo que está disponible en Bandcamp. Mirá cómo hice la tarea, todo. Y que han compartido el escenario también con un montón de bandas. Quiero hablar más profundamente del demo. ¿Cómo? Vos dijiste que está en un momento de crecimiento. Sí, porque lo que grabamos se grabó el año pasado. Sí. Que grabó Camilo, que era el otro baterista. Ajá. Y bueno, y ahora, o sea, se grabó ese material como para tener algo para mostrar, ¿viste? Y empezar a moverse, porque es muy nueva la banda. Y ahora la idea es grabar el año que viene un... no sé si disco, ¿viste? Que ya disco... la palabra, uno dice, sigue diciendo grabar un disco, pero en realidad es un material... pero más completo, digamos que... ¿Vale la pena hoy por hoy que los músicos, las bandas, los proyectos inviertan en el disco material, el disco físico? Y yo voy a decir lo que opino yo. Sí. Para mí no. Ajá. A mí me encanta tener el objeto disco, me sigue gustando, con mal llevado, de hecho grabamos, hicimos el esfuerzo, el objeto, bla, bla. Hoy yo creo que lo que está bueno es grabar bien, tener un lindo material, encima que es más fácil grabar que en otras épocas porque es mucho más accesible. Lo que está bueno es producir, crear, mostrar. Y yo no sé si es tan necesario grabar un disco. De hecho, a mí me regalan un disco y no tengo, hoy por hoy en mi casa no tengo dónde escucharlo. ¿Viste qué pasa a veces? A mí me pasa en la mente. Escuchen, y ustedes lo que están grabando ahora tienen de igual manera, más allá como de esta forma de ver las cosas, sí. ¿Piensan sacarlo físicamente? ¿No es algo definido? No lo tenemos muy... muy, no lo hablamos. No, en casa no lo hablamos. Voy a decir algo a medio de meter la pata y que en casa cobre. Pero a mí me parece que el proceso de armar un disco está muy bueno para uno que es un fetichista y tiene pruritos y es supera todo. Entonces, por ahí armarlo, armar un libro, armar no sé qué, un diseño de letra, está buenísimo. Eso después, en particular, también me parece que es al pedo, digo, a nivel otro ser humano que lo ve o lo escucha. Pasa que está cambiando todo ahora, digamos, es como que uno está pensando en voz alta también, porque es, no sé, hace 10 años que cambió abruptamente la industria de la música, pero sí, a mí también me gusta darle un marco, claro. O sea, me sigue gustando la obra, no sé si conceptual, pero el disco, como son estas 12 canciones. O sea, me molesta mucho agarrar 40 canciones de un artista y no saber a qué disco, claro. Viste, como que me sigue gustando escuchar, bueno, este es un disco, este es otro. Pero además eso también, porque un disco habla de un momento, de determinado proyecto, de una banda. Entonces esas 12 canciones no son 12 canciones cualquiera, son las 12 canciones... Yo digo una cosa, Nevermind, sí. ¿No? Discazo de Nirvana no hubiese sido Nevermind si no hubiese tenido la tapa que tuvo. Es muy probable, no, seguro que sea. A ver, como ese ejemplo te puedo citar un millón, ¿no? Pero me parece que hay como una labor artística que es una extensión de lo musical, ¿no? Como que el artista, el músico, no se queda solamente en eso, sobre todo el under, ¿no? Porque él ya es como el más, quizás el más mainstream, debe tener un equipo de prensa atrás que le dicen, vos encerrate acá, hacé la música, yo te pongo la tapa. Este mismo, a ver, los redondos y Rock and Ball, ¿entendés? Es un concepto. No, absolutamente. Pasa que vos estás nombrando todos discos que se hicieron en época en que todavía se hacían discos y yo iba a la disquería y compraba el disco y lo escuchaba mirando el librito y todo. Hoy, no sé, habría que poner un ejemplo de un disco que haya salido hace 2 años y no sé si tiene la misma fuerza que antes la tapa o... Es que además es cierto que en la industria, en cómo se ha modificado para una banda under que no cuenta con financiamiento, bueno, aparte, como otros proyectos, muy caro, sí. es un esfuerzo a veces muy arduo. Igual es un hermoso esfuerzo, yo coincido ahí con Gabriel. Nosotros hemos hecho en otros proyectos discos que lo haces, diseñas la tapa, buscar, y está buenísimo. Pero yo hoy por hoy siento que es mejor dedicarse a que suene bien y que esté bueno, y incluso colgarlo gratis para que la gente lo escuche o lo baje. Para mí está buena esa nueva manera. Nada de eso, teniendo en cuenta que es un proceso que está bueno, pero que está bueno más allá de armar un disco, lo que está bueno es conceptualizar en una estética, como vos decías. Es un laburo que igual se puede hacer. Ni hablar. Nos hagamos disco, entonces no hacemos. Ni hablar. Lo hacemos. También yo creo que también hay una especie de paradigma que yo no sé si están así, pero los citadinos pensamos que todo el mundo tiene acceso a internet en cualquier lugar de locote, y no es verdad, señores. No. Entonces, de repente, acá en Capital Federal, Gran Buenos Aires, hay un acceso de repente a las nuevas tecnologías que es un poco como más accesible, valga la redundancia, que de repente en el medio de donde te puede llegar tu disco. No, digo, háganlo. Yo, me dieron el disco en la mano, lo escuché, ¿entendés? Y de hecho, a mí me llegan discos de bandas. Y si vos me buscás por Facebook, Marian, tengo una banda, escuché y me pasás el link. Yo estoy quemada de laburar con la computadora. Pasame el disco, loco, déjame hacer cosas, ¿entendés? No, sí, quiero. Es un link más posible de ser visto, escuchado. Tener un disco no es lo mismo un disco que otro. Es como un flyer muy lindo. Ni hablar, es un objeto, es un regalo. Es un regalo, presente con un mueble más vale muy lindo que vienen un mueble. Con toda una mística, claro. Exacto. Escuchen, quiero sacarlos un poco ahora de El hombre que vio la partera como proyecto y quiero meter al hombre que vio la partera en el mundo del infierno. ¿Cuál es el infierno para el hombre que vio a la partera? La existencia. Misma. Misma. Sos un jodido. Muy existencial. Qué grunge. Sos emo más que grunge, Rosa. No, pero... ¿Cuántos años vos portás encima? 44 años. Bien llevado. Paradójicamente con... ¿Y por qué la existencia, el infierno? Porque el mundo es una mierda, básicamente. Sí, eso sería más emo, tal vez, sí. Si lo dijera de esa manera, pero... No, por la sí, las dudas, las angustias existenciales, digamos. De esos infiernos habla algunas letras, otros... Hay cosas más políticas en otras letras donde también se habla de pequeños infiernos. Estamos viviendo una especie de infierno... Viste que ahora de repente todos los medios te están vaticinando que en 6 meses se va todo a la mierda y vamos a... Porque tienen que vender, algo tienen que decir, qué sé yo. No, yo no creo que... Se me ocurrió una palabra para el próximo programa. A ver. Pánico. Va, ¿no? Pánico. Porque están generando una especie de pánico infernal, como la que se viene, la que se viene. La gente corre como si se estuviera quemando las patas. Sí. Ay, ¿y andas a ver? En fin. Bueno, a mí me gustaría escucharlos. Again, otra bueno, vez. Vamos, te quiero, te bueno, vamos a tocar una canción. ¿Qué canción? Esta no es muy infernal, digamos. No es muy infernal. Creo, es muy linda. No habla de ningún infierno, creo. Bien. Nombre de la canción. Sí. Y la canción, hay toda una polémica alrededor del nombre. ha habido peleas. Guerras. Bien. Sí, guerras. Por lo pronto, nosotros le decimos, en esta casa se trabaja, por eso es lo que dice. Es como los temas de los Beatles. Que digamos, todos el nombre del tema es En esta casa se trabaja. Sí, por lo que sí. Me gusta. Vamos a decir. Bien. El hombre que vio a la partera, en esta casa se trabaja. En esta casa se trabaja. Se trabaja, en esta casa se trabaja, se trabaja. En esta casa se trabaja, se trabaja, se trabaja. En esta casa se trabaja, y tu habitación voy a poner un taller, un santuario de vocación. Thank you. antes termina el tema. Sí, esto sí. En vivo te debe volar la peluca. Y es un poco más... un poco más intenso. Intenso, con batería, bajo, guitarra, piano. Bien, bien, bien. Si tuvieses que elegir un instrumento para agregar, ¿cuál sería? A esto que estamos... Mirá qué pregunta que le hice. No, está bueno y no lo había pensado, pero... Soy productora. No, el acordeón está dando vueltas siempre ahí. Todavía no lo... no lo incluimos, pero podría estar. Bien. Sintes, viste, algo un poco más electrónico también. Ajá. Podría estar. Por ahora es piano. Bien. Piano acústico, pero. Pero sí, ponele que por ahí podría haber algunas. Piano, piano. Che, ¿se enteraron que perdió Argentina 19 a menos 5? Sí, metió goles. Negativos. ¿Se enteraron que Mascherano dio una especie de clínica sobre el liderazgo con el señor Mauricio Macri? Yo lo que acabo de ver es que Macri mucho. Lo acabo de ver acá, sí. Que inauguró una estatua de Perón, ¿no? ¿Es verdad eso? Lloraba. ¿O es un número humorista? No, eso es verdad, pero esto es mentira. No, también. Esto es verdad. Estuvo con Moyano y con Duhalde y inauguraron un monumento a Perón con manos. ¿Con manos? ¿Por qué? Sí, pero yo no entiendo. ¿No se puede inaugurar uno sin? Y cuando le hagan un monumento a Scioli, me pregunto. ¡Ay, que no se la pongan! ¡Por favor, pero, que no se la pongan! Es medio políticamente incorrecto, ¿no? Bueno. No, el monumento a la Michetti. Glorioso. Glorioso. Podemos seguir pensando. Haciendo ahora Willy, ¿no? Claro, como eso que está el caballo en dos patas, la de Michetti está así, ecuestre. Ecuestre. O pone el caballo en la silla de Michetti. No nos riamos. No, qué feo. Esa señora. Más bien lloro cuando la veo a ella, a su candidato a presidente. Sí, perdón. Ese es el infierno que se nos viene. ¿Ustedes tienen un panorama alentador? ¿Tienen una lectura alentadora acerca del panorama que se nos viene? O negativa, profunda. Yo trato de no pensar optimista demasiado. Trato de no pensar. No. Como decía Tenuta, no. ¿Andrea Tenuta? ¿Andrea Tenuta es la que se tiró el pedo haciendo yoga en la tele? No, esa es María. María Muchasti. María Muchasti, cierto. Pero Andrea Tenuta seguro que un pedo. Un beso, María Muchasti. Yo la vi en vivo. ¿Por qué estabas mirando un canal de yoga en vivo a los 9 años? ¿Cuánto tenías? Ok. Bien. ¿Y te dejó alguna marca esa experiencia? Sí, fue increíble. Fue como el vivo, sentir el vivo. Aparte, los gimnastas de atrás se empezaron a reír y fue como se están riendo de la protagonista María Muchasti. Y no puede ser. Me ofendí en un momento. Grosso. Bien. Habría que hacer un compilado de momentos escatológicos con gente que se meó, se cagó y se tiró pedos en la tele. En vivo. Bueno, el otro día se descompensó una chabona que es modelo, que se llama Mariana Diar, no, Mariana Diarco se llama, que parece que tuvo un romance con la Bessi, con el... Con el Pocho la Bessi, ¿cómo le va? Y no sé qué pasó, que estaba en intrusos y se le bajó la presión y se cagó y se meó encima. ¿Se cagó y se meó? No, sabes, es glorioso, boludo. Le agarró una especie de ataque de pánico. Ah, mirá. Pero hubo un momento en el que Lovato se quedó con la cara trabada, no sé si... ¿Se acuerdan? Un golpe de aire. Nadie lo vio, boludo. Sí. De pronto estaba con la cara trabada. ¿Demi Lovato? Zulma. No, Zulma Lovato. Golpe de aire y quedó. Creo que fue un golpe de aire cuando estaba bostezando. ¿En dónde? Con Anabel Ascar. Con Anabel Ascar, obvio. Esas cosas todo pasan ahí. Echaron al productor después de eso. Hubo una pelea terrible. Porque le dio la papusa, boludo. Se le trabó la... No, parece que el productor posta, un productor histórico del canal de Crónica, que el tipo decía, no puede salir al aire, la pusieron igual y fue... Y la loca tenía una Le hicieron un plano corto del diente roto. Digo, no se cagan de risa de Zulma. Pobre Zulma. La verdad es pobre. De verdad, me apena mucho. Sí, escúchame, ¿hacemos un tema más en vivo o pasamos un tema de disco? En vivo. Bueno, de disco. Estaría bueno algo de disco para... Bueno, ¿no? De disco. Sí, para que se escuche un poco más el sonido. ¿Qué tema vamos a escuchar? El uno. ¿Cómo se llama? Nada. La nada del infierno, la nada misma, pero que va a decir seguro que un montón de cosas. No se vayan, quédense que ya termina el programa. Ahora vamos a hacer pasar a los chicos de Matemos al Claro de Luna, el hombre que vio a la partera, su tema, Nada. Nunca pensé tantas maneras La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! Se termina el programa. Se nos va. Se nos estaría yendo el programa número 34 de La Gatera. La cabeza y la palabra. Sí, la palabra que hemos definido en el día de hoy ha sido la palabra infierno. ¿Qué opina el mundo filosófico acerca del infierno? Y va a responder una de las voces más sexys de la radiofonía filosófica. Y estamos hablando del señor Luciano. Muchas gracias, Marian, querida amiga. Estoy con cerveza. Es una mezcla peligrosa. Anticipando el próximo programa, que es Matemos el cloro de luna. ¿Qué dice la filosofía del infierno? Mira, no sé qué dice la filosofía. Yo digo, o sufro mis propios infiernos. ¿Cuáles son sus infiernos? El confesionario acá al aire, no. No te escucha. Tiraste nada, esa, la tenés que completar. Todo aquello que está inconcluso, por ejemplo. Un montón de cosas. Sí. Pequeños infiernos que nos van consumiendo. ¿Tenés como una especie de lista de las cosas que no terminás, por ejemplo? No, anhelos que nunca encaro. Que nunca encaro. A partir de ahora ya es Matemos el cloro de luna. Ahora somos tus invitados. Ahora preguntanos vos. ¿Sus infiernos? ¿Qué representa, Marian, la palabra infierno con ese caramelo que está ahí en la boca? Pegado en la boca. Con color infierno. El infierno para mí representa... tener que trabajar para sobrevivir, la verdad. Más allá de la forma en la que uno labura, me parece re cruel tener que trabajar para vivir. Pagar para sobrevivir. Vender la fuerza de trabajo. No, yo no vendo, yo no vendo mi fuerza de trabajo. No, yo me autogestiono junto a mis compañeros en todos mis espacios de trabajo. Soy cooperativista. Pero me parece muy crudo tener que ir al chino y pagar por la verdura. Me parece crudo tener que pagar el gas, el ABL. Toda la vida hay que pagar todo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó a la humanidad que llegamos acá, boludo? Y hay que agradecer que podés pagar. Encima, sos una privilegiada. Cada vez más cerca de Lita de la Sarita. ¿Y qué se viene hoy? Matemos al claro de luna. El claro de luna vamos a tratar de cerrar mientras acá el amigo está con el termo. Parece que está rezando. Vamos a tratar de cerrar el eterno retorno de lo mismo. El concepto hace 4 programas, estamos con eso. Heidegger vía Nietzsche. Básicamente. Heidegger vía Nietzsche. Otra que la metro ciclo bicicleta. Sí. Heidegger vía Nietzsche. Vía Michel. Bueno. Nosotros ya lo dijimos, la gatera los despierta y Matemos el claro de luna los conduce a la cama, los deja así. Y la gatera, vamos a repetir esa obscenidad. La gatera dice que si la gatera es el flan. Matemos el Claro de Luna es el... Es la crema. Es la crema. Y todo junto en tu boca. Es una... Es una fiesta. Una gran cosa. Hasta la semana que viene, donde daremos comienzo al programa número 35 y es probable que la palabra sea pánico. Para cagarse encima. Ha sido un gusto. Adiós. Chao. Arriba. Dale. Adiós. La tribu.